tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en la Box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes para que ya entren en contacto con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta, ¿eh? Así que estés donde estés, nosotros estamos junto a vos haciéndote compañía en esta tarde muy agradable, una temperatura prácticamente más que primaveral, yo diría de verano ya. Estamos, va a ser así, parece, los meses que vienen van a ser calurosos, parece que vamos a tener una primavera templada. Así que después del frío se viene este tiempo hermoso, este tiempo con sol, sin nubes. Así que vamos a ver hasta cuándo se mantiene. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, 1164-00-7047. Ahí podés mandar tu audio de voz a la Box. Y también estamos en @RadioBoxFM en Instagram y en Twitter, en X, mejor dicho. ¿Cómo se dice? X. Bueno, vamos a comenzar con un tema dedicado a la gente linda, a la gente bella que nos está escuchando en Italia, nuestra madre patria. Para algunos que somos ciudadanos italianos, es nuestra madre patria, y hacia allí vamos con este temazo de Massimo Ranieri, uno de los grandes artistas de la historia de la música italiana moderna, contemporánea. Massimo Ranieri haciendo Un soldado enamorado, una canción hermosa que tuvo otras versiones, ¿no? También, según me dice acá Damián Espadea. Así que para la gente de Italia y para la que no es de Italia también, El soldado enamorado por Massimo Ranieri desde Argentina para la bella Italia con todo nuestro afecto. Enamorado del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie. Stai lontana da sto cuore, a te volo col pensiero, niente voglia e niente spera che te metta sempre a fianco a me. Sì sicure che sta amore, come so sicure te. Ma sarai con me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in tasti braccia, non ti vasi che sta faccia, non ti stregno forte in braccio a me. Ma se danno, ma sto sonno, ma fai piangere per te. Oh, vita mia, ho il cuore e il tuo sei stato un primo amore, io mi melludo, ma sarai per me. Sempre stai contenta, io non penso che a te sola, non pensiero ma consola che tu pensi solamente a me. Ah, che belle tutte belle, non è mai più belle te. Oh, vita, vita mia, oh,

Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en la tarde de La Box y Frecuencia Show, nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde, como dije antes, en esta tarde hermosa de miércoles, una tarde soleada y primaveral. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 19 horas. Antes, a las 18:30, se viene con todo Frecuencia Retro, con muchas novedades. Y le damos a dar la bienvenida en esta tarde a Gastón Magallanes. Bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Vicky. Hasta Vicky también. Y a toda la gente. Está Vicky renovada. Ya salió al aire. Está más rubis. Está más joven. Está más joven, ¿eh? 10 años menos tiene, ¿eh? Sí. Debe tener 43. Mirá. 43, ¿no? ¿Cuánto tenés? ¿53, Vicky? ¿Viste? Mirá. Bueno, buenas tardes a toda la gente del otro lado. Un día hermoso, una tarde hermosa en la provincia de Buenos Aires con 23 grados 3. Una tarde netamente primaveral, justa para la época, ¿no? Linda, sí, muy bien. Lindo clima, bueno. Así que hermoso para estar escuchándonos y compartiendo con nosotros hasta las 19, Nico. Hay muchos temas para hablar en el día de hoy, pero lo más relevante en cuanto a materia de noticias, lo relevante es que agarraron a Pequeño J en Perú y a sus secuaces, así que los supuestos... Igual él dice que no tiene nada que ver con el crimen. Son los supuestos... actores intelectuales, ¿no? Algo tendrá que ver porque se escapó. Exactamente. Pero bueno, creo que lo extraditaban para acá ahora. Así que bueno, eso es lo más relevante hoy. Después, bueno, el dólar que recaló a 1450, hay inestabilidad cambiaria y hay mucho ruido también. Clima preelectoral. Exactamente, pero hubo un acercamiento, hubo una reunión secreta entre Milei y Macri, y eso hace que... la gente que tal vez no iba a votar en octubre a La Libertad Avanza, puede que se sume a Milei. Sí, hay mucha incertidumbre. Lo que sigue en la provincia de Buenos Aires sigue la brecha de 10 puntos de diferencia a favor de Fuerza Patria. Eso en la provincia de Buenos Aires, bueno. Igual a nivel país es como... Es una elección país, vamos a ver qué pasa. Equipara un pero poco. Hay que tener, hay que graduar la relación con los gobernadores es fundamental. Y con algunos gobernadores no hay diálogo. Uh-huh. Así que, bueno, eso hay que pulirlo, ¿no? Exacto. Así que vamos a ver qué pasa de acá al 26 de octubre, que parece mucho, pero cuando tengas la verdad ya hay que ir a votar. Sí. En breve. Sí. Bueno, finalmente se concretó la venta de Telefe, hasta ahora que estabas en manos de Paramount, y la compró ahora el empresario rosarino Gustavo Scaglione, que es un empresario de los medios que tiene varios medios del interior del país, y él le pudo concretar la compra, a Paramount, y había otros interesados, ¿no? Como Tomás Yankelevich, la familia Huertain y Marcelo Figoli, que es el dueño de Radio Rivadavia, pero finalmente él se quedó con el paquete accionario de Telefe y en los próximos días se va a concretar el traspaso de esas acciones de Paramount, que es una empresa extranjera de medios, a favor de este empresario que tiene, como dije antes, otros medios como Multimedios La Capital, que incluye el diario La Capital de Córdoba. Claro, en Córdoba debe ser esto. No, uno, y también en Santa Fe y uno en Paraná. También tiene emisoras radiales como LTV y FM del Siglo, no sé de dónde son. ¿Qué alineamiento político tiene, se sabe? Y no sé, este es rosarino. Intuyo de dónde hizo la... Claro, no digo. También compró el grupo Televisión Litoral, que incluye Canal 3, Radio 2, FM Vida... y el portal Rosario 3, lo que le permitió construir una base sólida en televisión, radio y medios digitales. Claro, pues, igual pega un gran salto. Empezaron con medios muy del interior, chicos. Muy chicos, no sé de dónde sacó hay alguien detrás, supongo. Y pero bueno, yo la verdad que nunca sentí hablar de quién era Gustavo Scaglione, pero es el flamante dueño de Telefe. Así que vamos a ver si hay cambios o no en la programación de ese canal. Así es. Vamos a un tema musical. ¿Con quién vamos ahora? Luciano Pereira, están contentos, nos siguen escribiendo de Italia porque les encantó el tema de Máximo Ranieri. Vamos ahora con Luciano Pereira. 22 de marzo se llama el tema, nuevo también, ¿no? Todos temas nuevos hoy, ¿eh? Hoy es tarde de estrenos en Frecuencia Show y Radio Box. La noche que te fuiste, el tiempo entero se paró de golpe. Huyó la primavera con los pájaros a otro lugar. Y yo sigo sin saber cómo seguir de pie. Si me enseñaste todo, pero no a dejarte de querer. La casa se llenó de sombras con tantos recuerdos. Tu lado de la cama aún pregunta dónde estás. Y no sé qué responder. Sigo sin comprender. Soy como un barco que olvidó de pronto cómo navegar. Yo sé que no me has olvidado, que nuestra historia no se ha terminado. Yo sé que aún te queda algo de aquel amor que me cambió la vida. 22 de marzo. Dicen que hay un tipo nuevo que ocupó mi puesto, sensible y perfecto, todo un caballero. Me hace muy feliz. Pero saben que no es cierto, que es todo un invento, que es cuestión de tiempo que vuelvas a mí. Y aunque tardes en venir, que nuestra historia no se ha terminado. Yo sé que aún te queda algo de aquel amor que me cambió la vida un 22 de marzo. Me cambió la vida un 22 de marzo. De aquel amor que me cambió la vida un 22 de marzo. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show. Como dijimos antes, vamos a nuestro segmento Descubriendo Artistas y vamos a dialogar ahora con Rocío Portillo. Ella es DJ, productora musical y live performer, y nos va a contar un poco acerca de lo que se viene y de su carrera, que viene in crescenso, y desde destinos internacionales, ¿eh? Vamos a conocer un poco más de Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Nicolás te habla. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo está toda la audiencia? ¿Bien? Bien, acá mucha audiencia, no solo acá en el país, sino también en el interior y en el exterior, ¿eh? Así que... Ah, sí, la verdad que soy muy privilegiada de toda la gente que hace tantos años está apoyando esta faceta que tengo de periodista. Así que también muchas gracias periodista. Por comunicarte conmigo. Tenés varias... De periodista, de periodista y de DJ también y de artista, sí. Soy bastante multifacética. Sí, es como te darás cuenta. Soy como multimedio. Claro, así es, de eso se trata, ¿viste? De estarse todo el tiempo reinventando. Bueno, en este país y a esta altura todos tenemos que hacer más de una cosa, porque si no vivimos. No, pero ni hablar, a ver, eso sin lugar a dudas, pero aparte es una cuestión de una búsqueda interna y de una forma de ser mía que tiene que ver con algo que no digamos, no lo puedo forzar, ¿eh? Es una cuestión de que me gusta abarcar todo lo que pueda y tengo muchas inquietudes, soy muy curiosa en muchos sentidos, entonces siempre que puedo voy a querer explorar muchas facetas y cosas que me gustan y del cual siento mucha pasión. Claro, aparte ese es el instinto de superación que tiene uno, ¿no? Para sí, sí. Y también para divertirse, ¿no? Creo que es como muy cómodo y muy aburrido estar siempre estático, ¿no? Hablo desde mi lugar y desde lo que a mí me gusta. Entonces, también encuentro como en desafíos y encuentro súper motivador ir explorando nuevas facetas, nuevas actividades e ir capacitándome siempre en cada una de ellas, ¿no? Bueno, tenés una tonada del interior, sos de Mendoza, ¿no? Soy de Mendoza, por supuesto, claro, sí, con mucha honra, mucho orgullo. Linda provincia de nuestro país y bueno, ahí habrás empezado de chica con el tema de la música, porque empezaste con otro tipo de música, ¿no? En realidad, claro, yo vengo de una familia de artistas, músicos, claro. Mi papá es director de coro, vengo del ambiente lírico, por así decirlo, pero bueno, cuando era chica cantaba en coros, bailé, flamenco, mi mamá y mi papá me llevaban a clases de dibujo, a deportes, a un montón de actividades, digamos, entonces, digamos que siempre he estado como muy conectada con el arte. Y bueno, y mi padre me llevaba a sus ensayos, cuando tenía que ensayar con los coros, a las actuaciones, toda mi vida de él fui. Entonces desde pequeña tengo esta cuestión del arte y de la música, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y después cuando fui siendo adulta desarrollé una de mis pasiones que es el periodismo y después quise desarrollar otras pasiones como el área artística y hoy en día ser un artista. Uh-huh. Y esto, bueno, de ser DJ te llevó a varios escenarios fuera del país, ¿no? Sí, porque total. Venís de lugares como Escocia, Croacia, España. Sí, no solamente ser DJ, sino ser compositora. Claro. Hacer mi música me dio grandes herramientas para poder conectarme con un montón de personas relevantes, como no tan relevantes de la industria. Y aparte, comunicarme con y poder llegar a personas de otras partes del mundo y viajar. Claro, así que son las dos facetas. No es solamente seleccionar música y ser DJ, sino también es ser compositora de música y poder llevar tu música a todos tus shows y a tus escenarios. Claro, ese punto quería ir, porque DJ es un concepto que antes era... DJ era antes el que en una fiesta, en una discoteca pasaba la música, pero hoy por hoy es más abarcativo, ¿no? Porque hoy por hoy un DJ crea música. Claro, ya entras en la faceta del productor musical, y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, también hago intervenciones en vivo, en mis sets, entonces también tengo una faceta, digamos, de vocalista, y también trabajo con músicos sesionistas en vivo, y tenemos un formato banda, entonces es como muy infinito, pero sí, digamos que ser DJ es seleccionar música, y es todo un arte, y es todo un desafío, y componer es otro desafío, y no todos en la industria son compositores y DJs, o hay algunos que son solamente productores, hay otros que son solamente DJs, digamos que vos podés elegir y desarrollar ambas y hacer ambas cosas. Lo mío fue una necesidad, desde el día uno que empecé a seleccionar música y a compartir lo que a mí me gustaba, tuve la necesidad de crear, y jamás me paré en escenarios sin presentar mi música y sin crear música para mis shows. Pero si vos hablas con otra persona te puede dar otra historia y otro punto de vista que por supuesto también es válido. Claro. Yo te hablo desde mi experiencia personal y desde mis decisiones como Rocío Portillo, ¿no? Sí. Así que más o menos eso sería, pero he ido cambiando la industria a lo largo de los años, por supuesto, sí, no es lo mismo hace unos años atrás que lo que es ahora, las personas que se encuentran en la industria, hoy ha crecido mucho la verdad la electrónica, gracias a muchas personas y pioneros que confiaron en nuevos talentos, que están todo el tiempo convocando a nuevos públicos, que digamos que están hace muchos años, porque es una carrera muy larga, educando a la gente, digamos, y representando un sonido y a un país. Exacto, sí. Y en tu caso te pudiste rodear, estar en cabina, por ejemplo, con Hernán Cataño, con Sasha, ¿no? ¿Cómo es esta? La verdad que he tenido, es un privilegio que yo no normalizo bajo ningún sentido, poder haber compartido escenarios con todos y más de una vez, pero sobre todo el vínculo con todos fue una cuestión puramente musical, digamos. Eso también me pareció algo muy importante, digamos, fui forjando una amistad con todos, pero aparte de eso, siempre me comuniqué desde un mail mandando música, ¿no? Y con toda la humildad del mundo mostrando lo que yo había compuesto y había hecho y lo que estaba aprendiendo. Entonces, sí, la verdad que les debo mucho, porque gracias a todos ellos que te estoy nombrando, Nick también, no sé si te lo nombré, o Guy Jay, yo he tenido mucho respaldo y mucha visibilidad. Y que ellos confíen en mí y me llamen para tocar con ellos, es una gran responsabilidad, es un gran honor, y cada vez que me toca hacerlo, lo abordo como corresponde, como lo considero, como te estoy diciendo, como una gran oportunidad que conlleva muchísima responsabilidad, muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio, para poder dar lo mejor de mí, ¿no? Y esto te llevó también a Ibiza, ¿no? Ni más ni menos, que es el lugar donde convergen todos los productores musicales también. Es mi segundo año en Ibiza, gracias a la familia de Soundgarden, con Petra y Nick, que hace varios años hemos formado una amistad y una familia que confían en mí, justamente de lo que te decía más temprano. Y siempre es muy bonito trabajar con gente que te aprecia, que te valora, que te respeta. Y en el caso de Petra, es una mujer que está siempre apoyando a otras mujeres, por lo que me parece muy importante para la industria en general tener mujeres que apoyan a otras mujeres por sus capacidades, su talento, por su personalidad, por lo que tienen para aportar. Así que desde ese lugar es muy bonito haber estado en Ibiza 2 años seguidos con Hernán y Nick, pero en el marco de Soundgarden. Y mujeres, como decimos, cada vez hay más en el ámbito de la, claro, sí, de la música electrónica. Es impresionante. Sí, la verdad cada vez hay más mujeres, sí. La verdad que, bueno, a nivel mundial hay muchas mujeres, sí. En otros géneros, pero si tenemos que hablar puramente de entre comillas, lo que más hacemos o lo que más nos gusta, que es el Progressive House, sí, cada vez hay más mujeres a nivel nacional, y está muy bueno que vaya creciendo la cantidad de mujeres que realmente componen y que realmente trabajan y que realmente se esfuerzan y que realmente buscan abrirse paso y que se toman en serio la profesión. Y como también validar los lugares de las mujeres que hay en otros lugares, ¿no? Me refiero en otras posiciones de la industria, sacando lo que es puramente audiovisual, por ejemplo, o el área artística, pensar en promotoras de eventos, pensar en managers, pensar en sonidistas, pensar en stage managers, pensar en esos lugares, también hayan mujeres, no solamente en los escenarios, por así decirlo. Sí, cada vez también en las bandas ves también más mujeres en una batería, en un bajo, es impresionante. Sí, es que en realidad es una cuestión de visibilidad, porque sí, siempre han habido mujeres que se dedican a todas las áreas. Es una cuestión nomás de que en otro momento tal vez no se le daban las oportunidades o no habían tantas, o pero digamos, no es una cuestión de un día para el otro. Sí. Un camino recorrido a nivel mundial, de todos los géneros, de todo lo que vos te puedas imaginar, a nivel social, por supuesto. Y bueno, en todos los aspectos de la sociedad, creo yo, y en un montón de profesiones, la mujer está cada vez ocupando más lugares, y desde un lugar par, ¿no? Donde la mujer es par, no porque sí, sino porque tiene un fundamento. Y bueno, un montón de pioneras en un pasado que tal vez no recibieron lo que tenían que recibir, gracias a ellas y a las luchas, digamos, es que hoy está más o menos todo como está, y es un camino muy largo el cual todavía hay que seguir construyendo y recorriendo. Hablo en general, no estoy hablando de la música, estoy hablando de la sociedad en sí, y estoy hablando desde la mayoría de las ocupaciones y profesiones, por así decirlo, u oficios que hay en la actualidad. Hay un hecho, ¿no? Acá estoy leyendo la información que me pasaron, que me la mandó Camila, y hay un hecho en tu vida, sí, que hay un antes y un después. Hay una historia de resiliencia, ¿no? A través de la Así música, es. Porque pasaste por una situación que la lograste, por suerte, superar y bien. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, mientras yo estaba desarrollando los primeros años de mi carrera, casi dos, me diagnostican de leucemia, que es un tipo de cáncer de la sangre. Sí. Y ahí yo tengo que pasar, debido a las quimioterapias, varios meses encerrada, digamos, en aislamiento, por ser paciente de riesgo. Y luego empieza la pandemia y también yo tengo que pasar encerrada en casa. Entonces fue como un año y medio, más o menos, un poquito más, donde yo estuve completamente aislada del mundo, donde pude tener un que otro show de personas de Mendoza que me dieron oportunidades y que confiaron en mí desde el día cero. Y bueno, fue un camino de 5 años, donde por suerte llevé la enfermedad de una muy buena forma. Siempre estuve acompañada de mi familia, de amigos, de personas que no me conocían, de mis médicos, de Arbesú, que me ayudaron un montón. Y recién el año pasado me dieron el alta después de 5 años por una cuestión de protocolo. Sí. Pero bueno, básicamente consistió de 3 quimioterapias, en las cuales vos tenés que barrer la médula ósea y realizar transfusiones para ir recuperando los valores y reseteando los glóbulos blancos, que son los que se enferman. Y después yo debería haber tenido un trasplante que nunca tuve. Ah, porque sí. Mi cuerpo se sanó solo con las quimioterapias. Bueno. Pero digamos que por protocolo yo debería haberme hecho un trasplante de médula. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos. Aquí estás. Estás tuve suerte. Creando, sí, creando, y más que nunca. ¿Cómo es el rito de creación de música? Porque es un trabajo también que tiene mucho de solitario, ¿no? De creación propia. Sí, bueno, en mi caso, a ver, yo tengo mi home studio, a veces alquilo estudios de amigos o de colegas que tienen estudios profesionales, o por ejemplo, cuando estoy de tour, busco ir a algún estudio profesional, porque es mucho más difícil componer, pero básicamente se remite a un hábito. Yo soy más diurna, ahora con el tiempo me he ido acostumbrando un poco a la noctámbula, hacer noctámbula, digamos, noctámbula, a la noche. Sí, sí. Sí, a la noche, a componer un poco más de noche, o hacer algunas actividades más de noche, sacando lo que es mi faceta de artista como DJ. Me refiero a la composición. Y es todos los días o la mayor cantidad de veces que puedas. Obviamente, cuando estás de tour o estás viajando mucho, se complica un poco más esa estabilidad. Pero bueno, la idea es, cada vez que puedas, abrir el Ableton con el programa con el que yo compongo y trabajar. Y justamente yo busco que no sea solidario el proceso, porque me parece que trabajar con personas te hace enriquecerte. Poder ayudar a otros o ser ayudado por otros es lo que va a determinar tu crecimiento, ¿no? Sí, y sí. Nadie trabaja solo. Para mí las grandes cosas se llevan en equipo. Entonces, trabajo mucho con mis compañeros, con mis músicos sesionistas, que son compañeros que vienen de otros rubros, con los cuales hacemos jams en el estudio de uno en Mendoza, y es increíble, siempre es una experiencia súper enriquecedora. Si no, trabajo con amigos productores del mundo, si no, tomo clases, me encanta estudiar, me parece fundamental estarme capacitando, entonces estoy todo el tiempo como adquiriendo conocimientos, y más o menos así muy simple se trata de eso. Bueno, y ahora este próximo viernes 3 de octubre vas a estar en Mar del Plata presentándote. Sí, tengo, ¿no?, show en Mar del Plata a la noche, sí, que ayer se confirmó el line-up. Sí. Ayer confirmamos el line-up junto a dos chicos de Mar del Plata, así que la verdad que sí, que el viernes vuelvo. Creo que la última vez que estuve fue a comienzo de año. ¿Sabías estado? Creo. Sí, hace ya 2 años que voy a Mar del Plata y que puedo ser parte del verano europeo, del verano marplatense, perdón. Y la verdad que es muy bonito y me gusta mucho ir a Mar del Plata, hay comunidad y es una gran ciudad. Así que sí, volvemos después de un par de meses y tal vez hasta el verano no volvamos. Ahora van a estar en The Club. Sí, en The Club. Son unos amigos también y conocidos con los que ya he trabajado 3 oportunidades. La primera vez fue el año pasado, antes de mi primer tour a Europa. Y después la segunda vez fue a principio de año, que estuve con Nora en Pure, pero en otro club de Mar del Plata. Y ahora estoy en formato main. Uh-huh. De nuevo. Y vos venís del verano europeo ahora, así que ahora ya... Claro, por eso te digo que perdón el error, porque yo te había dicho el verano recién. Y es que me estoy acostumbrando a esta nueva vida de veranos, sí, digamos. Claro, va, de verano en verano. Vengo del verano europeo, vengo del verano europeo, entonces... Trajiste el verano para acá porque viste que ahora el tiempo está como de veranito, estamos. Vos sabés que te voy a contar una anécdota muy graciosa de eso, pero me ha pasado que en Europa he ido a países nórdicos, donde generalmente el clima no es el más óptimo. Claro. Entonces tenés tormenta, frío, y por ejemplo, estuve en Copenhague, y hubo sol, claro, y hubo calor, y pude nadar en los canales de Copenhague. ¿No son fríos esos canales? Deben ser re fríos. Sí, pero por eso te digo, y la gente local me decía como, me trajiste el sol, me decían. Era muy chistoso esa situación, y vos me estás diciendo que te estoy trayendo el verano, en realidad es que, no sé, parece que he tenido esa capacidad. También me pasó en... ¿Dónde fue? En País Vasco. Fui al País Vasco con unos amigos que serían el norte de España, y también es un clima más hostil, y me pasó que también me decían como, no, ahora hay sol y tipo está hermoso el clima. Así que nada, te lo quería contar porque es gracioso, porque vos también me lo has dicho, nada más. Bueno, entonces ya venís a Mar del Plata, y después cómo sigue todo, en el verano volvés. Claro, sí, porque acordate que empieza con todo en enero el verano marplatense, argentino. Hay muchas fiestas electrónicas. Claro, total. Sí. Bueno, Mar del Plata, intuyo que volveré en el verano, es decir, enero, el verano argentino. Hace 10 días estuve en la biblioteca, que fue mi primer Open to Close en Buenos Aires. Ah, en la calle Marcelo T. de Alvear, ¿no? Ahí. México. Ah, México. Calle México. México. La otra es la Biblioteca Café, perdón, porque hay otra, la Biblioteca Café. Sí, claro. No, está bien, no te preocupes. Sí, la otra es, te decía que toqué 6 horas por primera vez, Open to Close, y ahora me espera Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén. ¿Qué más? Estamos hablando ahí con Mendoza, se vienen noticias. También estamos viendo de Concordia por primera vez en Entre Ríos. Así que sí, se viene movidito. Una agenda súper completa, digamos. Sí, no me puedo quejar, la verdad que vamos bien. Esto está comenzando. Yo más temprano te decía que lo difícil por ahí no es pegarla, sino que lo difícil es mantenerse. Entonces es un camino como muy largo. Yo llevo recién 7 años. Sí. Y si vos hablas con otros artistas te van a decir que llevan 30. Sí. ¿Viste? Entonces, esto recién comienza y vos sos muy joven también, así que... Yo tengo 31, pero sí, soy sí, yo me considero joven, soy joven, claro, sí, ¿por qué no? No tengo 22, sí, pero tampoco tengo 30, estoy bien, obvio. No, bien, Sí, así que bueno, de eso se trata. Y estoy muy contenta de volver a Mar del Plata, así que los espero a todos el viernes 3 en The Club, junto a artistas locales como debe ser. Bueno, si la gente quiere escuchar algo de lo tuyo, ¿tenés algún canal de difusión? Sí, por supuesto, tengo mi SoundCloud, tengo YouTube, tengo Spotify, y si no, se pueden comunicar conmigo sin problemas. La verdad que tengo muchas Instagram, ganas de volver a Mar del Plata. Instagram también, sí. Sí, obvio, sí. En Instagram también pueden encontrarme, por supuesto. Es mi nombre, Rocío Portillo, y mi apellido materno, que es Fernández. Entonces, esas son mis redes. Bueno, nos encantó descubrirte como artista, que siga esto que recién... No, gracias a ustedes por el tiempo, de verdad que lo valoro y estoy muy, con muchísimas ganas de poder ir a Mar del Plata nuevamente. Con mucha adrenalina, se te nota muy con mucha adrenalina y eso está bueno. Sí, bueno, gracias. Sí, me encanta viajar, me encanta ir a las ciudades, me encanta conectarme con la gente, me encanta Argentina, me encanta estar acá, elijo vivir acá, entonces es como muy bonito todo. ¿Y ahora estás en Mendoza o dónde estás? No, ahora estoy en Córdoba. Yo soy de Mendoza, como te comenté, y hace ya un año... desde comienzo de este año me vine a Córdoba con mi pareja, que él es fotógrafo filmmaker de Córdoba. Sí. Así que se puede decir que por amor me vine a la provincia de Córdoba. Ah, bueno, te fuiste De Cuyo. Sí, que es una provincia... Total, que es una provincia preciosa, sumamente bien conectada, pero bueno, mi corazón y mi familia y mi gente está en Mendoza también. Bueno, un saludo a toda la gente de Mendoza, donde se hacen los mejores vinos. Total, y las montañas. El otro día estuve viendo la cordillera y qué increíble, de verdad. O sea, es de las cosas más preciosas que he visto. Bueno, Rocío, un gusto y nos quedamos escuchando un poco de lo que haces, que acá tenemos. Bueno, material. Muchas gracias. Gracias a vos y a toda la audiencia por escuchar y por interesarse. Gracias. Gracias, un beso, nos vemos. Adiós, chao. Así pasaba Rocío Portillo, descubriendo artistas en la tarde de Frecuencia Show por La Vox.

Bueno, no sé si queda cerca de Sicilia, pero no, Sicilia, creo que es más para... Sicilia está en el sur. Exacto. No, Sicilia y Torino más, está más para el norte. Claro, Sicilia es más para el lado de Calabria. Claro. Esos lados. Está en, como en el taco, digamos, en la parte de la bota. La ¿no? península. En la parte del pie. Bueno, se entregaron los premios Martín Fierro esta semana y lógicamente muchas polémicas, muchos enojos. Premios medios raros, ¿no? Que hay gente que quedó afuera de las nominaciones, como dijimos antes, era no sé cómo pudo pasar que nos nominaron a Dante Gebel. Sí. Con un programa como La Divina Noche, ¿no? Sí, con los artistas. Con la producción que tenía ese programa, sí. Más allá de que se grababa en Estados Unidos, así como se nominaron producciones de las plataformas, podían haber nominado tranquilamente, pero lo que pasa es que en Aptra hay una gestión bastante atrasada. Turbia. Bastante turbia, yo creo que hace falta ahí un cambio. Como siempre hace falta cambio en alguna organización, en Aptra también hace falta y desde hace mucho tiempo que se está pidiendo que haya un cambio, especialmente en la conducción de esa asociación de periodistas de la televisión y la radio argentina, ¿no? Se está manejando como la AFA. De Aptra. Para un paralelismo. Para el Tuje. Bueno, hay mucho premio para Santiago del Moro. ¿Cuántos oros le van a dar a Santiago del Moro? Ya le habían dado el de la radio. Le dieron. Es muy meloso ya. Sí, sí, demasiado, demasiado. Demasiado, ¿viste? Aparte. Ya es como que Santiago del Moro es como que te asquea. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, no mañana, es como Guido. Guido yo la no mañana empalaga. Yo prefiero... No pongo las... Me gusta la 100, pero no pongo la 100. Pones a partir de Guido. Cualquier otra radio porque no... No, pongo, qué sé yo, El Observador. Yo escucho... Pongo la Vox. Yo escucho FM 100, ¿eh? Escucho la 100, escucho el programa... Pero el Club del Moro ya es un programa, la verdad que... Sí, hay dos o tres que desentonan. Por ejemplo, Luchi... Costa. ¿Para qué está Luchi? Costa, ¿para qué está Costa? Qué sé yo, cualquier cosa. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, fue una noche media polémica, quedaron... Polémico afuera. Lo de Barilli, ¿eh? Ojo, tiene razón lo que dijo... Sí, pero la cámara cuando dijo periodistas ensobrados lo enfocaron a Brancatelli que a estaba Brancatelli. Ahí, no estaba nominado, estaba acompañando a su esposa que estaba nominada por Moviré. Pero fue muy cómico. Eso rubro polémico que fue el primero que lo ganó Oliver Quirós, que es uno de los amparados de Ventura en América, trabaja en el programa de él. Y le gana a Robertito. Le hubiesen dado a Robertito. Sí, Robertito se lo merece. Es medio insoportable, no lo bancamos mucho, pero... Yo sí, lo bancamos. O Cecilia Insigna, que cuántos móviles se comió. Sí, pero bueno... sí, yo creo que Robertito se lo merecía. Se lo dieron al amigo de Ventura. Ventura hace las cosas. Es el Chiqui Tapia de Aptra. Y también la UFAL que está ahí, que es impresionante. Malísimo. La Olfa UFAL. Infumable. Infumable. Chupa media de Telefe. Es verdad. De toda la cúpula. Son grasas. Bueno, pero ahora ya. Son grasas, ya andan grasas. Igual ahora cambia. Y son rancios. Igual ahora cambia la cúpula de Telefe. Quizás Rocasalvo lo lleva mejor, no sé. De Aptra, ¿no? Sí. No creo que la que quiere también es Pilar Smith. Pero bueno. Por ahí Roca Salvo es más objetiva. Mm. No tan melosa. Pero muy rancio todo, muy... Muy meloso rancio. Nuestro amigo. ¿Es amigo de la casa o no? Luis. ¿De qué? ¿De la casa de la Vox? Sí, de amigo de Frecuencia Show. No. ¿No es amigo nuestro? Mm. Ah, pensé que era amigo nuestro. No, no vamos a estar nunca nominados. Bueno. Vayamos ahora mejor a... Bueno, ¿qué más de los Martín Fierro? ¿Algún contacto? No, y bueno, y después están los que fueron bien vestidos, los que fueron mal vestidos. Una de las que mejor... Muy bueno el homenaje a Nanata, muy bueno, eso sí. Exactamente, muy a bueno. A pesar de que no subió nadie, porque la familia está dividida, ¿no? Sí. Sí subieron las hijas a acompañar a Romina Mangel, que ganó en labor periodística. Sí. Y Romina Mangel, bueno, era muy amiga de la familia Nanata también, ¿no? Trabajó con él en Página 12. Exacto. Y decían que tuvieron un decían vínculo. Decían que tuvo, sí, decían, no sé. Nunca. No se sabe, pero bueno. No se sabe. La que fue muy halagada por cómo fue vestida fue Pampita, que fue con siempre el modo... Elegante, siempre despampanante, ella y Juana Viale de las más lindas de ese evento. Exactamente, Juana Viale que dijo que no iba a ir más a los Martín Fierro. Después. ¿Por qué no va a ir más? No sé por qué, pero viste que todos se enojan. Robertito también dijo que no iba a ir más. Varios, pero una de las que mejor fue vestida es Juli Poggio. Juli Poggio, la ex gran hermano. Juli Poggio, que la está haciendo patito feo. Exactamente. Y no quiere dar notas, Poggio. Mira vos, dice que no dan notas. No da nota. Está agrandada. Bueno, Susana Roca Salvo también fue muy bien vestida. Así que entre los críticos coinciden en que fue una de las mejores vestidas. Así que después hubo, como siempre, alguna que otra polémica por el tema de los vestidos, pero la que resaltó fue Pampita. Muy bien, que sigue conduciendo, ¿no? Ahí los ocho escalones. Por ahora, porque va ese programa, en cualquier momento lo van a sacar. ¿Sí? Pero por ahora lo sigue conduciendo. Sí, igual es como que le falta un poquito de chispa. Sí, Pampita. Sí, es como que... no tiene la chispa de Laurita. Claro, Laurita. Laurita. Ah, Laurita. Laurita Fernández. Sí, Laurita Fernández. Conduce más como Casca, desde la escuela de Casca. Claro. En cambio, a Pampita le falta ahí. Le mandamos un saludo a Hernán, que nos está escuchando, que es de... Coloca muy bien, es de las placas Pirca. Hace colocación de las placas Pirca, así que recomendamos ese sistema antihumedad que está muy bueno. Hicimos el chivo, de paso. Claro, hacemos el chivo. Próxima, capaz después nos pone... En la próxima un descuento. Un descuento, un 20, claro. Un 30%. Después que nos pase el teléfono y lo mandamos al aire. Claro, no, que nos haga la publicidad, él no, sino la empresa. Claro. Vamos ahora con Lady Gaga. Suena así en esta tarde. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.

y estará a cargo de la administración de ese bodegón, el Mono Cicero, claro, ni más ni menos que el Mono, el proyecto impulsado junto al flamante presidente de la institución, Carlos Giulianetti, prevé abrir sus puertas a principios del año próximo y busca convertirse en un espacio gastronómico de referencia en la ciudad de Quilmes. Hay muchos clubes de barriales que tienen clubes también de fútbol, que tienen sus bodegones. Independiente, por ejemplo, Boca Juniors. ¿Independiente tiene uno? En Boyacá, sí. Ah, mira. Muy bueno ese. Bueno, este va a funcionar en la sede social, supongo que allá en... En Guido. En Guido, No en el estadio. Exactamente. En Guido, que hay un espacio que ahora no sé quién. Muy lindo. Hay una parrilla y también hay un espacio de tipo bar. Supongo que va a ser ahí. Y yo creo que le va a ir muy bien. En Guido y Sarmiento, donde estaba antes la cancha del que tenían los tablones. Exactamente. Yo no sé cómo no se les ocurrió a los anteriores, a la anterior administración, una cosa así. Poner algo bueno, porque Quilmes es muy gastronómico. Tiene muchos lugares que son muy concurridos. Quilmes, vos salís un lunes y está lleno todo lo que es gastronomía y demás. Y creo que es un lindo lugar en Guido para... Y además es cómodo. Creo que le va a ir muy bien al Club Quilmes. Sí, el polo gastronómico de Quilmes se expandió muchísimo. Y hay lugares de buena calidad, de buenos precios. Hay lugares, por ejemplo, ese lugar donde estaba antes Las Moras, que se llama Bruna, es muy bueno. Que queda ahí. No le vamos a hacer mucho porque... Sí. No, si no, no tenemos que cobrarle. Claro, hay que cobrarle, es verdad. Pero hay otros lugares. En algún momento vamos a hacer algo de gastronomía. Porque hay mucho en Quilmes para difundir y para que la gente conozca. Sí. ¿No? Y precios buenos también. Otros no tanto. Vamos a empezar a hacer notas gastronómicas in situ. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que hoy juega... Mañana juega, es el clásico. Mañana Racing... River. River por la Copa Argentina. 18 horas por Teis Sport. Ojalá que gane Racing. Ojalá que gane River. Nosotros estamos haciendo fuerza por Racing. Por River. Por nuestro compañero Matías Cardoso. Bueno. Y por Victoria también, ¿viste? ¿Vos sos de Racing? Sí, pero Matías ya el amiguito de ellos. No sea, panqueque. Es nuestro amiguito. Le mandamos un saludo a Mati Cardoso. Es el capitán Cardoso, así que él se merece que... Y su padre... Ojalá que pierda mañana, Raz. No, vos porque sos independiente. Sí, claro. Pero va a ganarle a River. No sé. Y se le viene la noche a Gallardo. Yo un poquito simpatizo con River. Más cuando más cuando se enfrenta a Racing. Bueno, a las 18 horas por Teis Sport, Copa Argentina, un choque clave. Pero en el día de hoy, a las 20 horas, juega la selección sub-20, la selección de Placente, Argentina versus Australia. Así que si gana, es muy probable que ya tenga ahí un pasito la clasificación para los octavos de final. También van a estar jugando Italia-Cuba, Brasil-Marruecos y España-México. Pero viene bien y juega bien la selección de Placente. Tiene muchos ahí. Esta selección que antes la manejaba Mascherano. Claro. Mascherano, que ahora está en el Inter. Sí, sí. Que siga ahí. Sí. Que se quede ahí, que Placente va bien. Oh, pobre Mascherano. No, Mascherano es mufa. Es muy mufa. Bueno, y mientras tanto en Boca están preocupados por el futuro, ¿no? De más allá de que mejoró, no tanto este fin de semana perdió con Defensa, ¿no? Pero la salud, ¿no? Nos preocupa la salud de Russo. Está medio complicado. Así que se está previendo a ver qué va a pasar, ¿no? A futuro. Sí. Yo creo que Russo, Boca lo quería, él tenía ganas de volver, pero bueno, creo que está en una etapa donde tiene que cuidar de su salud. Y ser director técnico hoy por hoy es muy estresante. Hoy, por ejemplo, porque entrenan... está muy exigido, ¿viste? Hay que estar ahí. Es todo un tema, ¿no? Es un tema de mucha exigencia. Hoy Boca se entrenó sin él, a cargo de Úbeda. Así que esperemos que se reponga Miguel y que, bueno, que su salud repunte. Hoy me discutía este Claudio Úbeda, jugó en Racing. Claro, ídolo de Racing. Dice, no, es otro. Digo, ¿de qué? No, salió campeón en 2002. Claro. Lo que pasa es que este no se acordaría. ¿Cómo estás a Merlo? Del 2002, Cristian Medrano. Claro. No sé. Le mandamos un saludo a Cristian Medrano. Pero la verdad que no sabe, discutía que no era otro Úbeda. Pasa que Cristian no sabe mucho de fútbol. Parece que no sabe un cuerno. No sabe un carajo. Le mandamos saludos.

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciions y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. After all the way we see, I got my house full of machine. You can just put on line, so I got some peace of mind. Bueno, muy gracias a Melfi, que siempre nos considera su familia. Es muy lindo de parte de un artista que siempre estuvo ligado a nuestro programa y a la familia de Radio Box. Estrenando un nuevo tema, ¿eh? Siempre tiene temas para estrenar Melfi, un artista que volvió a Ecuador, ¿eh?, después de mucho tiempo. Y también nos alegramos por Perreo Kid, que le hicimos nota hace un mes más o menos, que está de gira, estuvo en Colombia, le fue muy bien, ahora está en Bolivia, así que le está yendo muy bien a Perreo Kid y siempre nos escribe y nos manda augurios a la gente. Prometió venir a la Argentina. Estaba esperando que acá, dice, si acá en Radio Bosco le podés hacer un lugarcito para que se hospede acá en la radio. Ahí en la peluquería hay un lindo lugar. Vamos a comenzar con Soda Stereo. Hoy es un día especial para Soda Stereo porque es el cumpleaños número 67 de Zeta Bocio. Y también vamos a decir que se anunció el regreso de Soda Stereo. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Sí, la idea es volver a juntar a Soda Stereo, a Charlie Alberti, Zeta Bocio y al siempre vigente Gustavo Cerati a través de una idea que se le ocurrió a alguien. En forma virtual va a estar Cerati en el escenario. Y ya se agotaron las 5 funciones que salieron a la venta. Que son para en el Movistar Arena los días 21 y 22 de marzo, el 6 de abril y el 4 y el 10 de junio. 21 y 22 de marzo agotados, 6 de abril también y 4 y 10 de junio totalmente sold out para la presentación de Soda Stereo, que anunció su regreso al escenario. La barca que mandó un antes y un después en la historia del rock en español, Va a ser algo interesante. ¿Cómo será ver en el escenario de vuelta a Soda Stereo, pero sin Cerati, pero con Cerati, ¿no? De alguna manera. Sí. Ahora, es toda una incógnita. Estallaron los memes en las redes sociales, Y las reacciones por este show, que ya vendieron 4 Movistar. Cinco. Bueno. Pero los memes que hay en las redes son tremendos. Se van de tema. No sé si los vieron, si tienen un tiempito, obviamente. Pero bueno, Soda Stereo siempre estuvo. También hubo un espectáculo que después, no sé, antes de la pandemia se había hecho como un homenaje, ¿no? Con Zeta y con Charlie Alberti y artistas invitados, pero bueno, después quedó trunco por. ¿Qué fue? Gracias Totales se llamaba. En 2014 falleció. Sí, Cerati. En 2014. Ya más de 10 años. Y sigue totalmente vigente y dejó como legado su música, su voz, que permanecerá por siempre en el aire de las radios y de las plataformas. Gustavo Cerati, Soda Stereo, y vamos con este tema. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, siempre es un placer esta sección porque nos remonta a artistas, a temas, a grupos totalmente vigentes como Soda Stereo, que parece retro pero no es tan retro porque siempre vuelve Soda Stereo. Exacto. A pesar de la ausencia del líder, ¿no? Siempre vigente. Todo es posible gracias a la inteligencia artificial, uh-huh, a toda la realidad virtual. Va a ser interesante ver este espectáculo, ¿no? Uh-huh. Cómo va a estar montado en el escenario del Movistar Arena. Algo así habían hecho con el Cirque du Soleil, ¿no? Claro, sí, se había hecho también algo medio parecido. Sí, sí, sí. Así que hace unos años. Sí. Bueno, Nico, te cuento que este fin de semana no hubo Fórmula 1, hubo un descanso, un receso por una semana. Y este viernes comienzan las prácticas libres del Gran Premio del Circuito de Jazz Marina en Singapur. Es un trazado callejero famoso por la espectacular vista del horizonte en la ciudad como telón de fondo. ¿Tuvo Singapur es una ciudad cosmopolita, exacto, muy vibrante, ¿no? Es una ciudad única. Llegó a ser una de las ciudades, uno de los países más peligrosos del mundo hace 40, 50 años. Y después de varias políticas que generaron, hoy son como Corea del Sur, como varios países asiáticos que son potencias, hiper tecnológicos y, como bien decís, son potencia. Prácticas libres 1 para ver a Franco Colapinto, 6:30 de la mañana, en esto del día viernes. Las prácticas 2 a las 10. El sábado 4 de octubre, prácticas libres 3 a las 6:30 también. Clasificación a las 10 de la mañana, va a estar genial la clasificación. Y la carrera del domingo va a ser a las 9 de la mañana. Así que atentos ahí a Colapinto, que posterior a este Gran Premio hay una diferencia horaria con Singapur de varias horas. Algo de 11 horas. Sí. Pero este circuito se corre de noche. Es uno de los atractivos que tiene Singapur, es que se corre con una pista totalmente iluminada artificialmente. Bueno, ahora vamos a escuchar a este artista, Donald Fagen, y un primero de octubre, pero del año 82, salía este temazo que se llama The Nightfly, interpretado por Donald Fagen en Frecuencia Retro. We'll be right back. was a time when love was in my life. I sometimes wonder what happened to that thing. The answer's still the same. It was you. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en Frecuencia Retro, compartiendo estos clásicos, estos artistas increíbles de toda una época. Bueno, Morena Real cayó presa, pobre Morena Real. Después, ¿por qué no cumplió algunas de las condiciones que le habían puesto para que permanezca en libertad? Y ahora terminó en el penal de Magdalena. ¿Cómo corresponde? Se la llevaron ahí, así que lástima de la criatura, que no saben quién la va a criar ahora. Y bueno, pero son hijos de una presidiaria. Así que bueno, su padre hoy creo que no salió al aire porque bueno, está... Sí, estaba, ¿eh? Ah, ¿salió igual? Sí, sale. Sí, tiene cara de piedra. Sale igual. Y encima sale a hablar de los demás. Bueno, Morena Real cayó presa al igual que el pequeño Jota. Sí, cárcel de Magdalena, Nico, para Morena Real. Magdalena, sí. Mm. El penal de Magdalena. Penal de Magdalena. Sí, ese penal donde iban los milicos antes. Claro. Mm. Bueno, hay que ver, o sea, si infringió alguna de las normas que le habilitaban a estar en libertad y bueno. Tenía la tobillera, ¿no? Creo que sí. El tema es que se no. Se tiene que portar bien, mirá, aprendan de Cristina, que se porta bien. Sí, no sale. Lo único que hace baila en el balcón. Se sale a ventilar un ratito al balcón. Sí. Y no molesta a nadie. Sí, a los vecinos sí molesta. ¿Te imaginas tener...? A ver, hablando de vecinos molestos, ¿te imaginas ser vecino de ahí de San José 1111? Pero están acostumbrados ahí, me parece. Mamá. No, dicen que muchos vendieron, ¿eh? Sí. Dicen que muchos se fueron. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar ahora este artista increíble, senegalés. Mira. Participó de Amnesty en el año 88 y cantó con artistas como Peter Gabriel. Nos estamos refiriendo a Youssou N'Dour, así se pronuncia, ¿no? Youssou en francés, pero es senegalés, pero los senegaleses son medio franceses. Sí, sí, sí. Porque son, hay muchos senegaleses en Francia. Claro. Se autoperciben franceses. Vamos a escucharlo con este tema. 7 segundos, un tema, pero escúchenlo, fantástico. Waiting. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. De Yusuf Danur, este artista senegalés. Bueno, ¿nos queda algo más? Tenemos que la que brilló en el desfile de L'Oréal París con un vestido rojo fuego, fue Luciana Lupilato, que despertó muchos suspiros en esta noche, la noche de L'Oréal París, así que cautivó. O sea, esa es imagen de L'Oréal. Exactamente, cautivó con ese vestido. Y no está ella, como está con estos menesteres de las marcas, no pudo ser parte de Revoy. Claro, exactamente. Que y además que con un éxito impresionante, Benjamín Rojas, Camila Bordonava y el otro, Felipe Colombo. Sí, igual esa, yo creo que también la familia como no pudo ser de la partida en esta gira maratónica, ¿no? Que los trajo a la Argentina. Bueno, tenemos cómo viene el tiempo los próximos días. Tenemos cómo viene el tiempo para mañana, totalmente despejado en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, con 23 grados de máxima, bien primaveral, 14 grados de mínima. Para el viernes, algunas nubecitas, pero mayormente soleado, 25 grados de máxima, 18 grados de mínima. El sábado, un poquito más nublado, 27 grados de máxima, ya 27. Se viene una temperatura más veraniega, con 17 grados de mínima, y el domingo llegarían las lluvias por la tarde. Ya empezaron a funcionar los aire acondicionados en algunos lados porque hace calor. Exactamente, 22. En los autos, en algunas casas. Y sí, sí, porque ya viene el clima cálido. 22 grados de máxima para el domingo y 8 grados la mínima. El lunes baja, hay un leve descenso de temperatura con 17 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el martes también soleado junto al miércoles con 23 grados de máxima, 13 grados de mínima. Así que tenemos un buen clima hasta el domingo y después, a partir del lunes, vuelve el buen clima. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Antes que nada, le vamos a mandar nuestro saludo y pronta recuperación para Delia Re, que está pasando un momento de salud delicado, a su familia que está con ella. Así que nuestras oraciones para Delia, que fue parte mucho tiempo de nuestro programa. Y a quien queremos mucho. Nuestra y la queremos mucho, así que pronta recuperación para ella. Así como nos alegramos de la recuperación de Thiago Medina. Sí, también. Que hoy el pronóstico es más más bueno. Ya está él. Sin el tubo, así que así que ya está mucho. En recuperación, así que nos alegramos por él también. Exacto. Y bueno, las oraciones tienen su efecto, así que hay que encomendarse y pedir que todo es posible si uno se lo propone. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Gracias a Vicky, que estuvo acá con nosotros. Vicky Rubia. Antes de su próximo viaje por la provincia. Y también saludos a Graciela, que siempre nos escucha, y a toda la gente que está del otro lado, miércoles tras miércoles. Así es. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, a Damián, a Vicky, a todos. Nos acompañó en la operación técnica. Y a todos ustedes nos vemos el miércoles que viene. Exacto. A las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.